Muchas veces te recuerdo diciéndome cosas bellas, amor siempre prometiendo, pero a ti no hay quien te entienda. Un minuto estás contenta, una semana peleando, porque ya te has dado cuenta que tu amor me está matando. Así son las cosas de la vida, así son las cosas del amor. A veces no tengo una sonrisa y luego dejan un gran dolor. A veces no tengo una sonrisa y luego dejan un gran dolor. Beatriz Elena, como te quiero. No seas ingrata, mi vida, que por ti me muero. No seas ingrata, mi vida, que por ti me muero. ¡Ay! ¡Ay, no va! Comportamiento, solo te hará mi el rencor, alejarme de tu lado, olvidarme de tu amor. Y cuando ya no te quiera, vendrá tu arrepentimiento. Cuando se alejen mis penas, llegará tu sufrimiento. Así son las cosas de la vida, así son las cosas del amor. A veces nos traen una sonrisa y luego dejan un gran dolor. A veces no tengo una sonrisa y luego dejan un gran dolor. Beatriz Elena, como te quiero. No seas ingrata, mi vida, que por ti me muero. No seas ingrata, mi vida, que por ti me muero.